Capítulo 58. Resumen del capítulo anterior. Mi soberano, debido a estas circunstancias, me gustaría contar con su permiso para enviar a mi hija al templo de Karnak en Waset. Ella me manifestó su deseo de convertirse en sacerdotisa. Muy buena decisión. Una sacerdotisa no se casa, no puede tener hijos. Sí, por eso mismo. Es perfecto para mí. Tú estás loca. Puede parecer una locura, maestro, pero si yo hablara con el rey, tal vez la sorpresa del soberano sería tan grande que él ordenaría podría matarte. ¿Y Ramsés lo sabe? Creo que no. Se va a poner furioso cuando lo sepa. Imagino que sí. Pero será lo mejor para todos. Tú te crees muy listo, ¿no, Jethro? Solo intento ver las cosas con claridad. Pues te voy a decir una cosa, ese pozo va a ser mío por las buenas o por las malas. Es momento de actuar. Aprovechar que ahora son vulnerables. Sin la protección del forastero. Ella está inconsolable. El rey no concedió mi petición. El rey tiene la obligación de atender cualquier petición tuya o enfrentar a la ira de los dioses. No hay nada más que se pueda hacer. Nefertari será la gran esposa real. Aunque yo tenga que remover toda la arena de Egipto y ponerla encima de quien quiera que se atreva a impedir que eso suceda. Esta vez Miriam no se escapa. Amram insiste en conseguirle un marido. Espero que lo logre. Ur es un hombre guapo. El único problema es que si te casas con él vas a tener que vivir en palacio. Ur es el último hombre con quien me casaría. Imagínate, un idólatra. Yo ya no puedo ser el mismo. O me arriesgo a cometer una locura. Y también me expulsarían de este palacio. Tal vez lo mejor sea no robarte más tu concentración. Lo que yo pienso, para ser franco, es que mi éxito como futuro rey nada tiene que ver con quién me caso o me dejo de casar. Te aseguro que sabré gobernar muy bien Egipto teniendo a Nefertari a mi lado, como reina. ¿Pero qué es lo que quieres, Ramsés? ¿Revolucionar la política? ¿Eh? ¿Cambiar las costumbres del reino? ¿Y por qué no? Por lo menos puedo intentarlo. La única manera de tener a nuestro hijo de vuelta sería si el rey muriera, ¿no es verdad? Es verdad, pero no sigas pensando en eso. Olvídalo. Basta con que te quedes conmigo y seré el hombre más feliz por el resto de mi vida y el resto de mi muerte. Lo siento mucho, pero ya tomé una decisión. Me voy de aquí. Nefertari, yo voy a hablar con mi padre. Lo voy a convencer. Tú sabes y yo vamos... que no. Tal vez este sea el destino que los dioses eligieron para mí. Tu destino es estar a mi lado y ningún dios me convencerá de lo contrario. Él cree que no tengo el valor para desheredarlo. ¿Y lo tienes? Lo tengo. Debemos hablar, padre mío. ¿Qué estás ocultando? Nada. Fui muy franco cuando le dije a tu padre que tú tenías razón sobre mí. Yo maté a un hombre y tuve que salir de Egipto. Soy exactamente lo que pensaste que era, Sípora. Un asesino fugitivo. Nosotros. Junet. Vamos a mandar en Egipto. Con Bakemut en el santuario. Lo besa y él le corresponde. Ahora dime, ¿qué quieres de mí? Quiero al rey muerto. Las palabras de la mujer turban al oficial. Solo puedes estar bromeando. Nunca hablé tan en serio. Entonces enloqueciste. No, y habla bajo. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Mírame bien, di si parezco loca. Yo no te voy a ayudar con eso de ninguna manera. Matar al rey, impedir mi entrada al mundo de los muertos, ni pensarlo. No tendrás que matar a nadie, solo facilitarme las cosas. ¿No eres uno de los oficiales de la guardia personal de Seti? Sí, pero es inútil que insistas porque... Tu única tarea será dejarme entrar al cuarto y guardaré el secreto. Sé cómo lograr una muerte que parezca natural. Nunca se descubrirá la verdad. No digas nada más. Voy a guardar el secreto, sí, pero de este absurdo que me estás pidiendo, y eso ya es mucho. Pero no cuentes conmigo para participar en esto, porque yo no voy a... Estoy comenzando a sospechar que tal vez no seas el hombre que creí que eras. ¿Qué más tienes que decir? Ramsés... Lo pensé mejor. ...en el cuarto de sus padres. Y vi que estoy equivocado. Nefertari es la mujer que amo. Aquella que me gustaría tener a mi lado cuando esté en el trono de Egipto. Pero el futuro del reino es más importante que mis deseos personales. Los reyes se compadecen. ¿Me haces feliz? Mucho. Me estás brindando un gran placer, un enorme alivio. Yo odiaría verme obligado a elegir a otro heredero. Es a ti, hijo, a quien quiero en el trono cuando yo me vaya de este mundo. En cuanto a eso, soberano, tengo mis dudas. ¿Será que realmente soy la mejor opción? A veces no me siento a la altura de sus exigencias. No sé si poseo las cualidades necesarias para comandar el reino más importante de la tierra. Claro que sí, hijo. Solo necesitas madurar un poco, claro. Pero ya veo que has comenzado el proceso y comenzó bien. Solo te voy a pedir una vez más. Nunca olvides que el orden del cosmos fluye por el mundo a través del Dios Rey. No lo voy a olvidar. En cuanto a la novia, no te preocupes. Estoy segura de que quedarás encantado, como quedaste con Maya. Sí, eso espero. Incluso porque Nefertari está por partir. Bien, ahora les pido su permiso para retirarme. Estoy muy cansado. Antes de irte, dame un abrazo. Se aproxima al padre. Buenas noches, madre. Buenas noches, hijo. Ve a descansar. Inclina la cabeza con una leve reverencia y se retira. El faraón y su esposa se muestran satisfechos. Sé cuánto le costó cambiar su decisión. Nuestro hijo está sufriendo mucho. Va a pasar. Lo importante es que resolvimos las cosas de la mejor manera posible. Sí, parece. Por favor, arregla todo para el viaje de Nefertari. Será mejor que parta cuanto antes. La chica irá bajo mi protección y con las mejores recomendaciones. Se lo prometí a Paser y lo cumpliré. Bueno, creo que finalmente podré dormir en paz. Se dirige a la cama. Tuya permanece sentada y pensativa. En el santuario. Soy lo bastante hombre para muchas cosas y tú lo sabes bien. Lo que no soy es un loco. Junet se aparta. No vamos a pelear. Hagamos lo siguiente. Tú... ¿Sabes qué creo? No sé. Que tú te quieres librar del rey para poner a tu hija en el trono. Y necesitas a alguien a quien culpar por el crimen. Pero yo no soy idiota. Y elegiste a la persona equivocada. No digas tonterías. Se vuelve acercándose a él. Estás asustado. Y lo entiendo, cualquiera lo estaría. Ahora escúchame, sin interrumpirme. No decidas ahora. Vete y piénsalo con calma. Ponlo en la balanza todo. Todo lo que tendrás si me ayudas. Riqueza, poder, gloria. Sin olvidar al amante, cuyos talentos ya has conocido. Si acaso... No hay nada más que decir. O aceptas con todas las ventajas que eso significa, o no aceptas y tendré que buscar otra solución. Pero una cosa es segura. No quiero a un hombre débil a mi lado. Ya tengo uno y me basta. Necesito un macho, valiente, temerario, viril, ambicioso como yo. ¿Quieres pensarlo más o decides ahora? En el harén, Nefertari contempla las fichas del juego de Senet, apartada de las mujeres. ¿Va a estar bien, señora? ¿No dicen que el tiempo cura todas las heridas? Entonces, solo tengo que esperar y voy a estar bien. ¿Necesita algo? ¿Quiere que le traiga una bebida, una fruta? No, gracias, Karoma. Puedes acostarte. No voy a dormir ahora. Voy a ver a Ikeni. Haces bien. Aprovecha cada instante con quien amas. Y aunque no funcione, por lo menos tendrás recuerdos hermosos. Buenas noches. Buenas noches. La doncella se retira apenada y la noble continúa lamentándose por el destino, dejando aflorar recuerdos del pasado. Ramsés pasea entristecido por el parque, buscando sosiego. Varias estructuras metálicas sostienen recipientes con forma de cáliz, cuyas llamas arden iluminando el frondoso vergel que aún en la noche luce cuidada vegetación. Se sienta en un banco, intentando calmar su melancolía a la luz de la luna. Moisés, hermano mío, me haces tanta falta. Y ahora Nefertari también se va. Qué triste fin de nuestro trío. Y yo aquí, no hablando solo con la luna. Al mismo tiempo, en algún lugar más allá del desierto, Moisés y Cípora charlan sentados al calor de una hoguera a la entrada de una cueva. ¿Mi padre sabe que eres un criminal y aún así te invitó a quedarte en casa? Tu padre es un hombre sorprendente. Hasta a mí me sorprendió su decisión. Ella se levanta. ¿Cómo pudo ser semejante absurdo? ¿Meter a un fugitivo peligroso bajo el mismo techo que sus hijas? Si lo pones así, hasta entiendo tu enojo. Pero a diferencia de ti, tu padre no juzga a las personas antes de darles la oportunidad de explicarse. ¿Qué justifica un asesinato? Dime algo, Cípora. ¿Acaso te he molestado a ti o a tus hermanas? ¿Les robé algo? ¿He hecho algo malo después de que llegué? No. Pero bien que podrías estar planeando algo ahora. Pero yo no maté para robarle a alguien ni por maldad. Solo defendí a mi hermano. ¿Quieres oír mi historia o saldrás corriendo de miedo? Se sienta, encarándose con él. Yo no te tengo miedo, Moisés. ¿Y tiempo si tienes? Porque es una larga historia. No iremos a ninguna parte antes del amanecer. Muchas gracias. De nada. Se acomoda intrigada. Cuando ayudé a ese hombre, no sabía que era mi hermano. ¿De verdad? ¿Tú no sabías que él era? Si me vas a estar interrumpiendo, no voy a lograr contar mi historia. Yo nací hebreo. Y para librarme de la muerte, mis padres de sangre me pusieron en un cesto en el río Nilo. La hija del faraón me encontró. Me crió. Yo crecí como egipcio. El día que descubrí mis orígenes, me dijeron que mi madre me había abandonado, mi madre de sangre. Me dijeron que toda mi familia estaba muerta. ¿Y no era así? No. Todo este tiempo ellos vivieron como esclavos, mientras yo vivía en el lujo y la riqueza. Cuando finalmente los conocí, descubrí que ellos no me habían abandonado. Todo lo contrario. Ellos se sacrificaron, arriesgaron sus vidas, vivieron miserablemente y nunca me olvidaron. Ellos siempre me amaron. Cuando conocí a mis padres, cuando descubrí toda la historia sobre cómo habían sufrido, yo finalmente vi que ese era mi pueblo, ¿sabes? Y ya no pude soportar ver la forma en que eran tratados. Fue cuando vi un egipcio golpeando a un hebreo y lo maté. ¿Eso sin saber que era tu hermano? Su nombre es Aarón. No pudimos conocernos mejor porque me vi obligado a huir de Egipto. ¿Y terminaste en un pozo en Madián? Sí, terminé en un pozo en Madián. Pero mi idea no era parar aquí, iba a seguir mi camino, pero tu padre me convenció de quedarme. Sí. Y heme aquí, tratando de convertirme en un pastor. La verdad, mi padre es un hombre sorprendente. Uh-huh. Lo mismo que tu historia. ¿Vas a dormir con un hombre peligroso a tu lado? Se acuesta. Creo que puedo sobrevivir a eso. Arropándose con el manto. Jochebed y Miriam en casa. No puedo creer que estoy perdiendo el tiempo con esto cuando podría estar descansando. Ibas a tener que cenar de todos modos. Quita esa cara de coraje. Así te vas más vieja. Ah, está bien. Selofejad está a punto de llegar, ¿no? Ah, ¿no les dije? Amram corre a abrir la puerta. Entra el invitado. ¿Llegué temprano? No, llegas a tiempo, pasa. Shalom. Shalom. Ay, qué lindo. Es para Miriam. Espero que te gusten las flores de papiro. Le entrega una planta. Muchas gracias. Qué pena que dan un poco de trabajo para cuidarlas. La madre carraspea. Son lindas. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. La última vez no te gustó mucho. Bien, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Ya vamos a servir. Sí. Pues todo huele delicioso. ¿Ah, sí? Uri cena con su familia. No puedo creer que conseguí las herramientas que necesitaba. Sí, Dios nos está cuidando. Mañana mismo comienzo a confeccionar las joyas. Tengo algunas ideas en la cabeza que creo que le encantarán al señor Socón. Estoy segura de eso. ¿Puedo ayudar, papá? Claro. Cuando tu abuelo comenzó a enseñarme el oficio, yo tenía tu edad, ¿sabes? Acabé, mamá. ¿Puedo ir a jugar? Claro. Ve. Leila y Abigail permanecen sentadas a la mesa. Estaré más tranquila sabiendo que Bezalel y tú estarán juntos mientras yo trabajo. Pues yo no. No me parece seguro que trabajes en un lugar con tantos hombres. Leila y Miriam van a llevar agua a la misma obra donde Amram es jefe de los esclavos y Aarón trabaja ahí. Eso es bueno. El problema es controlar a los oficiales egipcios. Ellos hacen lo que quieren y nunca son castigados. Dios nos va a cuidar a todos. Amén. Aarón y Eliseba cenan con sus hijos. Tengo que admitir una cosa. Selofejad realmente es valiente. En casa. ¿Ya vas a meterte con tu hermana de nuevo? Ella hizo el intento. Vio a dónde iba a meterse y así insiste de nuevo. Debe gustarle mucho Miriam. Tal vez esta vez tenga suerte. Lo dudo. Si no cambia su actitud, mi hermana va a acabar muriendo soltera. Lo que sería una pena, porque ella es tan linda y cariñosa. Y adora a los niños, sería una excelente madre. Y una pésima esposa. No sabe cocinar, no teje bien. ¿Recuerdas el estofado que preparó? La carne estaba cruda. Y esas galletas estaban duras como piedras. Ay, pero el pan que prepara es rico. Bueno, se puede comer, con cierto esfuerzo. Si Miriam se casa, su marido va a terminar devolviéndola. Aarón, no digas eso delante de los niños. La tía Miriam es una excelente mujer. Pero, ahora hablando en serio, mañana Oseías cumple 8 días. Tenemos que ocuparnos de la circuncisión del niño. Es verdad. Tenemos que avisarle a tus padres. Podemos invitar a algunos amigos, ¿qué piensas? Me parece bien. ¿Podríamos hacerlo en casa de tu madre? Allá hay más espacio. Yo creo que sí. Hablaré con ellos. Karoma. Estoy muy triste, Kenny. Y su enamorado. ¿Qué va a hacer de mí aquí en Palacio si Nefertari se va? ¿Entonces no se irá? ¿Entendiste lo que quise decir? Lo que más me preocupa es que ella decida llevarte con ella. Yo no había pensado en eso. ¿Será? Si es así, no la voy a dejar. ¿No? No. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Te voy a sujetar en mis brazos. ¿Sí? Se besan, manteniendo un encuentro secreto en el largo corredor. En casa de Amram y Jochebed. El guiso está delicioso. Miriam me ayudó a prepararlo. Cocinar no es exactamente mi fuerte. Recuerdo la última vez que estuve aquí. Encontré unas piedras en el pan y casi me rompen un diente. ¿Sí? Y antes de eso me habías tirado agua encima y trataste de secarme con un trapo sucio y apestoso. Fue gracioso. De hecho, lo es ahora. Seguro que no fue su intención. Ay, lo sé, solo estoy recordando todo esto para decirles que conozco a Miriam mejor y que por mí todo está bien. Creo que eres la mujer más linda de la villa y no me importa si no eres buena ama de casa. ¿No? No. Y también dudo que haya en la villa alguien que cante mejor que ella. ¡Padre! ¿En serio? Sí, y toca el arpa como nadie. ¿Ustedes dos quieren parar, por favor? Yo no te conocía esos talentos. No, están exagerando. Miriam, ¿y cómo vas en tu trabajo? Hoy me enteré que voy a cambiar de trabajo. ¿En serio? ¿No me comentaste nada? No tuve tiempo. Voy a llevarle agua a los trabajadores de la obra. ¿Dónde yo trabajo? Sí. Desafortunadamente tendré que soportar a Apuki también. Ay, ojalá no se meta contigo. Nosotros protegeremos a Miriam, señora. Apuki no cometería una locura. Sí, exactamente. Por lo menos ahora nosotros nos vamos a ver con más frecuencia. Ella sonríe y los padres se miran con disimulo, deseando una cita provechosa. Apuki reflexiona tirado sobre una alfombra de su hogar. Judith se arrodilla. ¿Pretendes dormir ahí? Junto a él. Yo no pretendo nada. Ya no soy nada. Ningún esfuerzo vale la pena. Ni deberías mirar para acá. ¿Para qué me estás viendo? Ha bebido demasiado. Tú eres bonita, una buena mujer, buena esposa, madre de familia. Yo no merezco a Judith, no merezco a Ana y no merezco a Jairo. Si fuera justo, me daría latigazos. ¡Maldita cerveza! Intenta incorporarse. ¿Sabes qué es la vida, Judith? ¿Eh? ¿Lo sabes? ¡Habla! La vida es ilusión. La vida no es nada. ¡Nada, nada! Y yo tampoco soy nada. Se deja caer. En el corredor del palacio. Aquí me despido. Detesto despedirme. Es bueno. Para que me eches de menos y valores lo que tienes. Además de bonita, sabia. ¿Sí? Karoma lo besa y se va. Hasta mañana. Hasta mañana. Levantan la mano para despedirse y en ese preciso instante, Bakemut cruza por el pasillo encontrándose con Ikeni. ¿Qué cara es esa? Es la mía, solo tengo esta. ¿No dirás nada? ¿Ibas tan animado a encontrar a tu amante? ¿Peleaste con ella? No, dolor de cabeza, fuerte. Conozco una buena bebida para eso, si quieres puedo... Durmiendo se me quita. Miriam, Zelofejad, Amram y Jokabed. La charla está muy buena y la compañía también, pero Jokabed y yo los vamos a dejar a solas para que hablen con más confianza. Yo lavaré los platos. No, hija, yo lo hago. Déjalo, sí. Después. Es que ya es tarde, ¿no, papá? Y estoy tan cansada. Mañana debo despertar temprano. No se preocupen, yo puedo volver otro día. Yo insisto, unos minutos más de charla no hará mucha diferencia, ¿no? Y además, hija, atiende al invitado, ¿sí? Se retiran a su aposento. Shalom. Buenas noches. Buenas noches. Dejando solos a los jóvenes. Ella sonríe sin ganas y ambos buscan tema de conversación. ¿Supiste que el príncipe Ramsés nombró a tu padre jefe de los esclavos? Sí. Claro que lo sabes. No hay mucho que decir. Él cambia un vaso de posición. ¿Quieres decir que mañana nos veremos en la obra? Sí. Pero prefiero la cerámica. La cerámica es buena. Sí. Sí. Los padres vigilan desde su dormitorio. Ay, ¿crees que se estén entendiendo? Eso espero, ¿no? Miriam necesita un empujón. Sí. Estaba muy estancada. Hiciste bien al invitarlo. ¿Viste que a él le gusta? No puede disimularlo. Claro, es un buen chico, ¿no, Jokabed? Miriam tiene que acabar con esa costumbre de rechazar pretendientes. Ya se le pasó la edad. ¿Qué haces? Tratando de oír algo. ¿Y de qué están hablando? No sé, no puedo oír nada. ¿Nada? Hay mucho silencio. Debe ir para allá. No, mejor no. Déjalos solos. Ellos van a terminar entendiéndose. Ay, Dios te oiga. En Madian, Betania recita una plegaria en voz baja, manteniendo entre sus manos la estatuilla de la divinidad adquirida a la hechicera. Al finalizar, la guarda bajo el almohadón. Adira la descubre. No debiste traer esa cosa a nuestra casa. ¿Qué cosa? Sabes de lo que hablo. La diosa Sera es poderosa. Ella me dará a Moisés. ¿De verdad crees eso? No te engañes. A él le gustó cuando nos besamos. ¡Se besaron, Betania! ¿Cómo? ¿Él te forzó? No exactamente. Yo fui por la noche a la sala y me acosté a su lado. Estábamos tan cerca que no lo resistí y lo besé. No puedo creerlo. ¿No te da vergüenza portarte como si fueras una... no sé ni qué? No sé lo que haría papá si se enterara de semejante barbaridad. Si tú no dices nada, él no hará nada. Moisés dijo el nombre de Nefertari mientras dormía. ¿Quién es Nefertari? Ah, su novia egipcia. Pero con la ayuda de la diosa será. Pronto él ni siquiera va a recordar a esa mujer. Miriam y Zelofehad charlan. Claro que fuiste muy valiente. La vida de mi hermano estaba en juego. Aún así, muchos no harían lo mismo. Seguir el cesto por el Nilo, acercarte a la princesa de Egipto, ofrecer a tu madre como nodriza. Fuiste más valiente que muchos hombres que conozco. No, yo ni pensé en mí. Solo pensaba en Moisés. Suerte suya de tener una hermana como tú. No fue nada especial. En aquel tiempo la princesa ni sospechaba que esa nodriza era la verdadera madre del bebé. Salen los padres. Parece que la charla está buena, ¿eh? Miriam es una excelente compañía. El tiempo no pasa cuando estoy a su lado. Amram bosteza y termina la reunión. Bueno, la noche fue muy agradable, pero será mejor que me vaya. Todos nos levantamos temprano. Sí, es verdad, es verdad. Gracias por la cena y por la charla. Shalom. Shalom. Shalom. El cabeza de familia abre la puerta. Shalom. Lo invita a salir. Y corre junto a su hija. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Cómo te fue? Ustedes hablaron bastante. Sí, teníamos que pasar el tiempo. No, pero ¿te gustó? Confiesa. Ah, Zelofehad es un buen sujeto. Pero nada más. Sí. Ahora voy a dormir. Estoy exhausta. Shalom. Shalom. Shalom. El matrimonio se ilusiona. Sí, le gustó. Pero no quiere admitirlo. Junet entra en el laboratorio del palacio. Lleva una lámpara de aceite en la mano y camina despacio y en silencio. Se acerca a una estantería en donde su marido guarda pergaminos con anotaciones y secretos propios del sacerdocio. Revisa uno por uno, buscando entre el código de colores que clasifica a las cintas con las que se atan los manuscritos enrollados. Negro, religión. Verde, medicina. Blanco, magia. Azul, investigación. Y rojo, peligro. El cordón encarnado ha de contener algún preparado nocivo que sirva a sus propósitos. Desenrolla el papiro y lee descifrando los jeroglíficos. Exactamente lo que necesito. En una inhóspita región a las afueras de Madián, Moisés y Zípora duermen al calor de la lumbre que los protege a la entrada de la gruta. Ella yace echada boca abajo sobre una gruesa manta, pero la dureza del terreno hace imposible el descanso. Despierta y busca una posición cómoda. Mira a su compañero abrigado con un cobertor de lana, tumbado a corta distancia. La mujer lo observa extrañada. El príncipe sueña profundamente, pero mantiene su mano sobre la empuñadura de la espada. Como experimentado guerrero, está preparado para reaccionar rápidamente ante cualquier posible alarma. El tiempo va pasando y Zípora permanece desvelada mientras contempla al forastero hasta que el fuego pierde su fuerza y con ello se extingue la fogata que abandona su protección ante el frescor nocturno y la oscuridad de la noche. Finalmente, la madianita se cubre con el manto y se acuesta de nuevo. Y así, la luna que reina en el cielo se va retirando, guardando sus misterios, hasta que la luz comienza a fluir, haciendo que el paisaje se desnude de sombras para reflejarse de nuevo en el Nilo. Egipto despierta muy pronto y sus calles se llenan de vida. El faraón recita sus oraciones en el santuario. Simut le entrega una bandeja con frutas que coloca sobre la mesa del altar mientras el sacerdote prepara los inciensos. Oh, Sekhmet, fuente generosa de fuerza y misericordia, me concediste la energía necesaria para enfrentar ciertos problemas con calma y decisión. Te alabo, te honro y declaro mi inmensa gratitud por haber llevado a mi hijo al camino correcto. Agradezco tu lealtad, Paser. Soy yo quien debe agradecer la consideración del rey. Ramsés finalmente se ha convencido de que los intereses del reino deben prevalecer. Aceptó casarse con la novia que le elegimos. Imagino que mi soberano está feliz con eso. Mucho, muy feliz. Aunque sé que tú hubieras preferido que él se casara con tu hija. Mi señor, muy joven aprendí que los mejores deseos son aquellos que nos rebasan los límites de lo posible. Todos los demás solo nos acarrean sufrimiento. Sabias palabras. Pero esta vez ya las había olvidado. La reina se está encargando de todo para que Nefertari tenga un excelente viaje. Será magníficamente tratada en Waset, por recomendación mía. No podía esperar nada mejor, señor. Eso disminuye mi sufrimiento. Nefertari. Disculpe, señora. Visita. ¿Me mandó llamar? Pasa, querida. A la reina. Siéntate cerca de mí. En su dormitorio. Karoma también la acompaña, pero espera apartada. Debe ser una chica muy especial. Dos príncipes se han disputado tu corazón. Y mi hijo te ama tanto que casi abdicó al trono. Disculpe, señora, pero no tengo la intención de... No te preocupes, querida. No te llamé para recriminarte, y mucho menos para condenarte. Confieso que en tu lugar también me hubiera confundido. Dos hombres guapos, fuertes, enamorados desde siempre de ti. Qué pena que eso te trajo más decepciones que felicidad, ¿no es así? Asiente. Dime una cosa. ¿Qué sientes por mi hijo? Porque Moisés fue tu elegido. Hasta que tuvo que dejarnos, digámoslo así. Señora, seré lo más franca posible. Después de todo lo que sucedió, ni yo misma sabía a quién amaba y dejaba de amar. Pero cada uno de los dos, a su modo, me cautivó y me encantó. Y elegí a Moisés. Estaba segura de que era el hombre de mi vida. Pero Ramsés seguía importándome. Y no me di cuenta de eso hasta que Maya llegó a palacio. Yo te entiendo, querida. Ustedes son jóvenes. ¿Cómo pueden saber? ¿Cómo pueden reconocer lo que sienten si es la primera vez que lo están sintiendo? El amor necesita tiempo para manifestarse y florecer. Hay pasiones que surgen de manera inesperada. Arrasan con nosotros. Y de un día para el otro, nada. Desaparecen tan repentinamente como empezaron. De la misma manera podemos confundir amistad, cariño, complicidad, cualidades importantes, pero que pueden no ser suficientes para definir una relación amorosa. El tiempo. El tiempo se encarga de mostrarnos las cosas como son en realidad. Antes de que Moisés se fuera, ya habíamos empezado a pelear. Parecía que ya no nos entendíamos como antes. Y luego, cuando él se fue, tú te volcaste hacia Ramsés. Yo traté de evitarlo, señora. Yo le dije que estábamos frágiles por las pérdidas que acabábamos de sufrir. Nosotros... Conozco a mi hijo. Y ahora sé que él nunca dejó de estar enamorado de ti. Pero usted tiene que creerme. Yo jamás permitiría que él se perjudicara, que pusiera en riesgo su futuro por mi causa. Por eso tomé esta decisión. Yo te admiro mucho por tu determinación. Sé que es difícil, pero debes tener la certeza de que es la decisión correcta. Voy a ocuparme de todo personalmente para que llegues bien a Waset y que recibas todos los honores que mereces. A alguien tan importante para mi hijo también es importante para mí. Muchas gracias, señora. Se levantan. Ahora dame un abrazo. Estrechándose con afecto. Todo va a estar bien. Los dioses te recompensarán por tu sacrificio. Genutmire. ¿Cómo estás lidiando con la decisión de Nefertari? Con Junet. Confieso que estoy muy triste, princesa. En su cuarto. Siempre soñé con Nefertari casada, con hijos. Y ahora... Pero volverse una sacerdotisa es un gran honor. Claro. Su dama la peina. Pero sabemos que no lo decidió por vocación. Solo está huyendo. Es una pena todo lo que pasó, pero... creo que es lo mejor por hacer. Solo me queda aceptar la decisión de mi hija y de los dioses. La noble se mira a un espejo. Estaba pensando ir a la calle del comercio, hacer unas compras y despejar un poco mi cabeza. ¿Le molestaría? Claro que no. Aprovecha para comprar una pluma de avestruz para mí. Supe que hay un mercader en la ciudad que está vendiendo unas lindas. Ah, espera un momento. Abre un pequeño cofre y le da... Aquí tienes lo suficiente para la pluma y para tus compras. Una bolsita. Gracias, señora. Es usted muy generosa. Se marcha y la princesa continúa arreglándose ante la mesa de tocador. En el patio de armas, Ramsés y Kenny luchan en su entrenamiento habitual. El príncipe lo ataca y el oficial esquiva el golpe. Descansemos un poco. Disebek le entrega una toalla. Me gustó tu entusiasmo. No es entusiasmo, es desahogo. Por no decir rabia. Seca su sudor. Yo ya me arreglé con el rey. Le dije que me casaré con quien él quiera. ¿Entonces todo se arregló? Digamos que sí. Pero Nefertari se va. ¿Irse? ¿A dónde? A Waset. Decidió ser sacerdotisa. Voy a estar lejos de dos personas de las que nunca imaginé separarme. Nefertari y Moisés. Sé que no es fácil. Yo sigo sufriendo por su ausencia. Y tu hermana aún más. Pero al menos Nefertari va a tener una serie de privilegios como sacerdotisa. Ahora pregunta si eso disminuye mi dolor. No tengo que preguntar. Yo sé que no. Dejemos de hablar de este asunto y volvamos a entrenar. Vamos. Ambos se ejercitan. Cuidado que hoy está muy peligroso. Ya me di cuenta. El general... burla las embestidas del enfurecido noble, convirtiendo el combate en un espectáculo vistoso. Leila con su marido, hermana e hijo. Ahora que ya nos hemos alimentado... en casa. Ya puedo irme a mi primer día de trabajo. Y tú, Bezalel, puedes cuidar la casa. No tengo tiempo para eso. Ay, ¿por qué no? Seré asistente de papá. Es verdad, él me va a ayudar con las joyas. Seré un joyero tan bueno como él. Debe ser Miriam. Abigail abre la puerta. Buenos días. Shalom Aleichem. Buenos días. Ay. Prométeme que tendrás cuidado. Claro que sí. No te preocupes. Te voy a extrañar, mamá. Lo besa. Yo también, mi amor. Yo estaba pensando, ¿por qué no vas al horno de cerámica en lugar de Abigail? Y ella viene conmigo a las obras. Me parece una excelente idea. Así estarás más cerca de Uri y Bezalel. Pero los oficiales no se irán a molestar. Ah, ellos solo quieren el trabajo hecho. ¿Qué te parece, hermana? Sí. Si vas a la obra, estarás más cerca de quien te gusta. Se lo fijo. Me parece muy bien. A mí también. ¡Vamos! El matrimonio se despide y la madre besa al niño. Pórtate bien. Uri alza al hijo. Y nosotros vamos a tallar algunas piedras. ¿Eh? ¿Quieres tallar unas piedras? Moisés y Zípora atienden al ganado desde muy temprano. Creo que también sería capaz de matar a quien maltratara a mi familia. Eso no lo dudo nada. ¿Puedo considerar que me ofreces disculpas? ¿Disculpas? Sí. De ninguna manera. Puede que no seas peligroso, pero estás muy lejos de ser un buen pastor. Señala. Mira, mira a Sina. ¿Dejarás que caiga en ese hoyo? A la pequeña corderita. El aprendiz de pastor agarra su cayado y conduce el rebaño hacia otro lado para protegerlo de cualquier peligro. ¡Eh! Ovejas. Miriam, Leila y Abigail. Mi papá cree que quedé encantada con Celofejas. ¿Y no es así? Claro que no. Me agradó conversar con él. Es un buen amigo, pero nada más. Ay, a mí cómo me gustaría. Pues por mí puedes quedarte con Celofejas. Pero, Miriam, tu papá eligió a ese hombre para que sea tu marido. Mi padre lo eligió, no yo. Y yo no tengo ningún interés en él. ¿Estás segura de que no te vas a arrepentir? Por completo. Me estarías haciendo un favor. ¿Y esa falta de interés en él no tendrá otro motivo? ¿Qué motivo? ¿Mi suegro Ur? Por lo visto, Abigail ya te estuvo metiendo ideas extrañas en la cabeza. A Uri también le gustó la idea. ¿A cuántas personas le contaste esta historia? Calma, Miriam, solo se lo dije a ellos dos. Ur es un hombre libre. ¿Cuál es el problema? Yo siento mucho respeto por tu suegro, pero eso es todo. ¡Ay, ahora vamos a trabajar! Sí, vamos a llegar tarde. Se internan por las calles de la villa en dirección a la obra. Apuki duerme tendido en el suelo y Judith... Apuki. ...trata de despertarlo. Apuki. La borrachera le dejó... Apuki. ...con resaca. Ya es tarde. Hoy no tengo obra. ¿Quién dijo? Yo lo digo. Si alguien viene a buscarme, manda a llamar al príncipe. Que él se arregle con los malolientes. Despiértame para comer. Vuelve a tirarse sobre la alfombra. En el mercado de la ciudad, Junet ha salido a comprar. Camina entre la gente, examinando los diferentes puestos de venta e inspeccionando el género que ofrecen. Ella consulta a varios mercaderes hasta encontrar al vendedor de plumas de avestruz, quien le muestra su exótica mercancía, entre la que deberá de elegir el mejor producto para cumplir con el encargo de la princesa. En la cocina, Gaiji comprueba el trabajo de los auxiliares. Chivale está sentado en una silla mirando a su padre, que condimenta con especias los guisos que cuecen a fuego lento. El cocinero se muestra preocupado, deja su labor y se arrodilla junto al niño, que permanece callado y aburrido. ¿Seguro que no prefieres quedarte en el harén? Allá hay juguetes y muchos niños con quien jugar. La cocina es más divertida. ¿De verdad? ¿Me dejas amasar la masa y las galletas, papá? Ahora no es tiempo de jugar. Es trabajo serio. Yo trabajo en serio. Está bien. Atención todos. Acabo de contratar un nuevo asistente. Ven conmigo. Lo coloca de pie. Aquí. Sobre un taburete. Vamos a comenzar aprendiendo el arte de cortar las legumbres. ¿Y la masa? La masa será después, pero debes poner mucha atención. Hay que tener habilidad para usar el cuchillo y no cortarse un dedo. Pon atención en cómo lo hago yo para que aprendas, ¿está bien? A pesar de su corta edad, aprende con interés las claves del arte culinario. Uri fabrica una joya en casa y Besalel pule una gema. ¿Me está quedando bien? Déjame ver. Perfecto. Felicidades. Creo que ya te puedo enseñar a perforar piedras. Lo hacemos para colocarlas en collares, en pulseras, por ejemplo. ¿Ves esta herramienta? Se llama arco para perforar. Y sirve, claro... Para perforar piedras. Eso es. Lo hacemos así, mira. Ponemos la piedra aquí... Coloca la broca y manipula el taladro manual. ¿Viste? ¿Quieres intentar? El padre se levanta para enseñarlo a manejar la herramienta. Espera. Sosténlo aquí. Eso. Así. Ahora firme. Vamos, inténtalo aquí ahora. ¡No puedo hacerlo! Calma, hay que sostenerlo con más firmeza aquí. Mientras lo giras de esta forma, eso, con poca fuerza. No mucha, porque no queremos partir la piedra, ¿no es verdad? Vamos, inténtalo. ¡Lo logré! Déjame ver. ¿Qué es esto? Perfecto, mi querido hijo. Por lo visto encontré un gran ayudante, ¿eh? Baruch y sus hijos en Madian. ¿Qué vamos a hacer, padre? Tenemos que demostrar que no estamos jugando. Pietro tiene que llevarse un buen susto. Mejor no exageremos en esto para no arrepentirnos después. ¿Arrepentirse de qué? ¿Eh? Nuestro padre trató de negociar con el viejo y no quiso. Cuando ustedes fueron al pozo por última vez, ese tal egipcio estaba allá, ¿no es cierto? Es cierto, padre. Y fue por eso que no pudimos echar a las hijas de Jethro. Pero ahora él no está ahí para protegerlas. Ni él ni Zípora. Deben haber llevado lejos al rebaño. Pues continúen procediendo de la misma forma. Tienen que estar ahí, atentos. Manténganse alerta. Cuando las hijas de Jethro se acerquen a buscar agua, ustedes tienen que echarlas del pozo. No dejen que tomen ni una sola gota de agua siquiera. Menahem. Pero papá. Se preocupa. Negar agua va contra las leyes del desierto. Ah, no me importa si va contra las leyes. Vamos a ver si aguantan muchas lunas sin agua. Aníbal presiona. Y cuando vuelva el egipcio y venga aquí y nos mate a todos, nos vamos a defender con cayados. Lo resolveremos después. Voy a atormentar la vida de Jethro hasta que él decida vendernos ese pozo. ¡Oh, sí! Ramsés y Dicebek. ¿Por qué no te das un chapuzón en el río para enfriar la cabeza, eh? Gran idea. ¿Vamos? Desafortunadamente no puedo. Tengo que hablar con el rey. No te envidio. ¿Puedo decirle eso al rey? No es necesario. ¿Entrenaste bien? Sí. La rabia tiene sus ventajas. Es cierto. El general se aleja por el corredor y el príncipe se dirige al Nilo. Amram, Aarón, Eldad y Zelofejad. ¿Y entonces? ¿Lograste domar a la fiera? En la obra. Domar no lo sé, pero logré que tu hermana hablara conmigo un buen rato. Mi esperanza ha aumentado. Yo diría que se redobló. Y a Puki que no llega. ¿Acaso lo echas de menos, papá? La verdad es que nunca se había retrasado tanto. ¿Y si se ahorcó con el látigo? Sería demasiado pedir, ¿no? Miriam y Abigail caminan por la construcción, llevando ánforas llenas de agua para ofrecer a los obreros que laboran bajo el ardiente sol del mediodía. Mira quién está ahí. ¿Cuál de los cuatro? Ay, tú lo sabes muy bien. Se lo feja. Claro. Es tan lindo. ¿Estás segura que me lo quieres ceder? Por completo. Disimula y vienen. ¿Disimular qué? Varios esclavos se agrupan alrededor, esperando su turno. Hace calor, ¿no? Sí. Debes tener mucha sed. Sí. Zelofejad también se ha acercado a beber. ¿Quieres más? No, gracias. De nada. Qué gusto verte, amiga. ¿Cuánto tiempo? También te eché de menos. Abigail sirve un vaso a Eldad y mira con interés al pretendiente de Miriam, que charla con Amram al final de la cola. Junet camina por un largo pasillo del palacio. Bakenmut la espera oculto tras una gruesa columna. La sorprende tomándola del brazo. Me estabas vigilando. ¿Segura que quieres continuar con esta locura? Locura es lo que haré contigo la próxima vez que estemos en el santuario con los dioses. No juegues con eso. Con eso no, pero con otra cosa sí puedo jugar. Se besan. ¿Pero qué es esto? Llega el general y los descubre. Fin del capítulo 58.